El Chucky soy yo, Miguel Chucky González, el que no te traiciona. Su corazón. Con cariño para mis amigos, para Chito, Isa, Sergio, Petiso, Juan, Carlitos, eso corazón. Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido. Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser terco. Veo tu angustia llorando, partiendo. Sin voz se ve tan vacía. Sé que tu amor fue tan sincero. Perdón, el mío fue tan traicionero. Para vos, Vivi, mi amor, mi tesoro, mi corazón, como dice Lichoni. Perdón, el mío fue tan traicionero.